ahora nos venimos a nuestro país porque esta semana ha tenido bastante visibilidad después de que quedara un poco desplazado el tema. La realidad de las obras por el tren para UPM, el diario El País se ocupó del tema en la semana, ayer con una titulación de una nota que dice obras por tren de UPM impactan en Capurro, calles cerradas y cambios de recorrido durante 8 meses. También la televisión estuvo por allá, vimos un móvil del programa Vespertinas de Canal 4 conversando con vecinos, y tenemos precisamente a una integrante de los grupos de vecinos que han venido denunciando las consecuencias de estas obras, que es Ana Fernández, que ha estado ya en otras oportunidades en la radio. Ana, buen día, gracias por atendernos esta mañana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, fue una semana con por lo menos el tema estuvo más sobre la mesa a través de la prensa, ¿no? Sí, nosotros estuvimos la semana pasada, hubo una reunión con gente de la intendencia, con el gente del zonal de acá, y bueno, vinieron a informarnos de los cambios que van a haber en la zona durante 8 meses y después 4 meses más. Primero son 8 meses con un corte de Uruguayana de 5 cuadras y después van a ser 4 meses más con un corte de 6 cuadras, o sea, una cuadra más. Estaban presentes en la reunión el comisario de la local y hubo un policía, y la verdad que dentro de todas las cosas el policía dijo algo que realmente es así. Él dijo, vamos a tener que poner un móvil de este otro lado de Uruguayana, o sea, de Uruguayana hacia la bahía. Ajá. Porque esta gente va a quedar aislada totalmente, porque son 5 cuadras en las que no hay cruces para Agraciada. En realidad, Capurro tiene 2 entradas. Está por la calle Capurro y por la calle Francisco Gómez. Son las 2 entradas al barrio, digamos, ¿no? Siempre sí. Capurro fue como una isla, se le decía, porque está como para un costado de las rutas Uruguayana y Agraciada, que son las que van al centro. En este momento somos realmente una isla, porque todo eso está enchapado, pusieron chapas y no hay forma de cruzar, solo por Capurro. Claro. Entonces el policía dijo, va a haber que poner un móvil de ese lado porque esta gente no va a tener posibilidad de que lleguemos rápidamente ante cualquier suceso de los tan comunes que tenemos, ¿no? Claro. De hurtos y de todo eso. Bueno, la verdad es que es algo tan insólito, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que uno quede encerrado? Claro. Yo, por ejemplo, mira, yo vivo en la esquina de Dragones y Francisco Gómez. Yo para cruzar, para ir para Agraciada, para cruzar la vía y Uruguayana, tengo 40 metros. Bueno, ahora voy a tener que hacer 6 cuadras para llegar a ese mismo lugar. Sí. Porque tengo que dar toda una vuelta hasta Capurro, después voy a venir todo por Uruguayana de vuelta. Entonces, es algo tremendo, ¿no? Que no hagan, aunque sea un puente, como hicieron en la calle Gil, por ejemplo, que hay un puente que hicieron de madera para que la gente pudiera pasar por ahí, no tuviera que dar una gran vuelta. Acá no. Entonces, también alguien en ese momento preguntó, ¿y las ambulancias? Entonces dijeron, bueno, las ambulancias vamos a hacer como, no sé, dio un nombre que yo no lo recuerdo, pero que me di cuenta que lo que se refería que es como una especie de GPS para la zona, o sea, que para que las ambulancias puedan manejarse, porque claro, el que no conoce la zona, cuando ve que está todo tapiado, no sabe para dónde agarrar. Bueno, la verdad que los autos van a tener que dar una vuelta bastante grande para volver a tomar Uruguayana, ¿no? Una vuelta bastante grande para poder volver a estar en Uruguayana. La nota del diario El País también recoge comentarios de comerciantes que les afecta todo esto, la alteración del movimiento, claro, de gente, ¿no? Claro, yo el otro día, por ejemplo, hablaba con un puesto que es el en que yo compro, que justamente me queda del otro lado del Guayana, y la dueña me decía eso: yo tengo muchos clientes que vienen del otro lado de Uruguayana, y ahora no sé realmente. Y al revés, un comerciante que está de este lado, que también dice que le viene gente como cruzando de Uruguayana, del lado de Agraciada, digamos, para acá. O sea, ambos comerciantes, uno de un lado y otro del otro, piensan lo mismo, ¿no? Que claro, no tienen posibilidad de que la gente pueda venir. En invierno, por ejemplo, con la lluvia y todo, fíjate, tenés que hacer una vuelta bárbara aquí. Yo no sé, bueno, uno entiende que cuando hay obras hay incomodidades. Sí. Pero cuando las incomodidades son para algo productivo, algo que beneficie, claro, al uruguayo, bueno, uno acepta. Cuando tú pintas tu casa también tenés incomodidades, pero bueno, es así. Pero no puede ser que para beneficio de una empresa multimillonaria estemos concediendo y cediendo tantas cosas así. Sí, no sé si leíste comentarios que hizo Alejandro Ruibal, representante del grupo Vial Central, que es el que se encuentra al frente de todo este proyecto del tren, que dijo que esta es una obra que tiene los dolores de parto de los proyectos enormes, además de que ya se perdió la memoria de lo que era construir un ferrocarril, ni que hablar entrando a zonas urbanas. La gente se asusta con las expropiaciones, pero no existe en el mundo una carretera nueva o una obra para un ferrocarril en donde no haya que expropiar algunos terrenos. Creo que en este caso acertadamente se eligió la traza existente, lo cual ahorró muchísimas expropiaciones. Hay que ver la parte llena del vaso, se construye en un 85% sobre la traza vieja. ¿Qué le dirías sobre estas cosas si tuvieras enfrente a Alejandro Ruibal? Bueno, en realidad yo le diría que no me parece que este costo que tiene la obra en este momento sea superior al que se hubiera hecho en la propuesta de hacer esta misma traza de vía por la Ruta 5, al costado de la Ruta 5, cuando ahí es todo campo en general y las expropiaciones hubieran sido, yo supongo, que muchas menos que las de ahora, porque cuando se habló en un principio se hablaban de unas pocas expropiaciones y ahora el mismo ministro dijo que son muchísimas más. Son 10 veces más que las que se habían planificado en un principio. Y bueno, y en cuanto a una obra de esta, claro que nunca lo vimos porque el ferrocarril es del año 1860, imposible que lo hubiésemos visto, una obra de este tipo. Claro. Pero realmente es lo que hablamos. Sí, este habla de construir un ferrocarril, pero no es cualquier ferrocarril, ¿no? No, claro que no. Y además, los ciudadanos, poco y nada vamos a disfrutar de ese tren, porque ellos hablan en las reuniones que hacen informativas en los distintos las distintas localidades. Lo primero que dicen es sí, porque va a ser el tren para los pasajeros, y hablan rato largo, hablan de eso, y para los pasajeros no va a ser porque ni siquiera hay previstas estaciones, es decir, los trenes que tenemos nosotros, los vagones que tenemos nosotros, no son para estas vías, no están aptos para estas vías nuevas. Entonces, ¿de qué tren de pasajeros me hablan? Porque yo no creo que Uruguay tenga el dinero para hacer una inversión de compras de máquinas y vagones como sería necesario para poner una frecuencia para pasajeros. Además, si el tren de UPM tiene prioridad las 24 horas del día, los 365 días del año, y que ya la va a utilizar diariamente, pero muy bien utilizada, y ellos tienen la posibilidad, por ejemplo, de agregar una frecuencia mañana, y ellos con 24 horas de anticipación pueden pedir, bueno, mañana tengo un viaje extra, ¿cómo pueden mantenerse las frecuencias de un tren de pasajeros? Si 24 horas antes, capaz que UPM pide, en ese horario que pasa uno de esos trenes de pasajeros, pide la vía. O sea, es como absurdo, no sé, no entra en la cabeza de nadie. Claro. Pero bueno. En cuanto a las obras, según la nota esta, dice que la intersección de la vía de Uruguayana y Capurro van a ser cruces vehiculares y peatonales para las calles Capurro, Flangini y Uruguayana, y se van a eliminar los tres pasajes a nivel con esas calles y se sustituirán por ingresos a desnivel para dar más seguridad a la circulación, dicen. No sé qué quiere decir a desnivel. ¿Les explicaron de esto? ¿Les hablaron a gusto? No, eso no. A nosotros lo único que se nos dijo fue que van a quedar cerradas. Bueno, Francisco Gómez especialmente, porque Flangini, que es la que está en entre medio de Capurro y Gómez, esa calle no tiene entrada, está cerrada por la vía de ferrocarril, toda la vida estuvo así. Probablemente ahora la abran cuando se termine toda la obra, quede abierto ese pasaje. Pero en el momento no, entonces no sé bien a qué se refieren cuando dicen eso. A nosotros no nos aclararon nada, simplemente nos dijeron que va a estar cerrado por 8 meses, o sea, nadie va a poder cruzar por esas calles. De Santiago La Bandera, o Doroteo Enciso, Francisco Gómez, Turini, Flangini, todo eso va a quedar cerrado. Claro. Nadie, no sé a qué se refieren cuando hablan de eso. Con el tema expropiaciones y todo eso, ¿ya quedó en toda esa zona liquidado? ¿El proceso se ha dado sin mayores alteraciones? ¿Qué balance tienen ustedes? Mira, yo no te puedo decir de todo porque, por supuesto, yo no conozco a todos los vecinos, pero el otro día justamente me llamó un vecino de Uruguayana, de esa cuadra que está entre Capurro y Flangini, donde está la farmacia en Capurro. Esa cuadra fue, primero no la iban a expropiar, después se dijo a los muchos meses, se les avisó a todos que sí, que se iban a expropiar toda esa cuadra. El otro día me llamó una persona de ahí, de esa cuadra, para preguntarme si yo tenía idea de cuánto salía a hacer un juicio, si tienen que evaluar las casas. Y yo le dije que, bueno, yo idea de lo que puede costar un juicio no tengo. De una tasación, sí. A la señora de al lado de mi casa le cobraron 8.000 pesos por hacerle una tasación. Y entonces él me decía que le ofrecen $120.000 por una casa que tiene 4 dormitorios con techos de planchada, y él considera que es nada $120.000. ¿Qué hace él con $120.000? No compra nada. Entonces quiere hacer un juicio. Bueno, no sé cómo estará el resto de esa cuadra, porque son como 10 casas que hay ahí. Así que no sé, me enteré por él ese problema. Y la señora de al lado de mi casa, que tampoco le iban a dar la expropiación total, finalmente se la dieron. Pero todavía no le han dado dinero ni nada. Cuando le dijeron que le expropiaban, le dijeron, no vaya a hacer ningún compromiso de compra-venta porque hasta que no reciba el dinero no se puede comprometer en nada. Bueno, de esto hace como 5 meses. Siguen sin darle nada, sin nada. Ya están las obras acá, encima, tenemos las máquinas. Hoy a las 7 de la mañana ya empezaron a funcionar. Es un ruido importante que me despertó. Y estamos así. Nosotros estamos, cuando termine de todo esto, nosotras, ella y yo, estamos a unos 7 metros. Claro. 7 metros de lo que va a ser la trinchera o túnel, porque acá va a ser un túnel. Yo sinceramente temo muchísimo porque cuando hagan ese túnel de 9 metros de profundidad, yo no sé los cimientos de nuestras casas si van a aguantar. Ayer, por ejemplo, en un momento de la obra, sentí en tres oportunidades, sentí como un ruido sordo, no fue fuerte, fue una cosa así. Y como que sentí como una vibración en la casa, ¿no? Y yo pensé, Dios mío, cuando empiecen con las excavaciones profundas, sí. Yo no sé, realmente no sé qué puede pasar. Y ese es el temor que uno tiene, porque uno ha pasado la vida para tener una casita, y bueno, y uno compra donde puede, donde le surge la posibilidad para comprar algo. Yo no fue que elegí, ay, quiero vivir al lado de la vía. Claro, fue donde pude comprar. Claro. Y bueno, estamos así, ¿no? Bien, Ana, y lo importante va a ser también que en todo este proceso los vecinos sigan de alguna manera coordinando, reuniéndose, juntando sus realidades para ver cómo se sigue este proceso, ¿no? Que no depende solo de ustedes, por supuesto, pero bueno, que los directamente afectados permanezcan atentos en todo este proceso, ¿no? Sí, sabes que mira, en realidad la gente, hay gente, el otro día cuando cerraron la acá Gómez, el señor, mi vecino, justo se encontró con una persona y dijo, ¿y esto por qué ponen esto? Y porque están haciendo las obras, pero ¿obras de qué? Para el tren, de no sé qué, el UPM, y no sabía, y vivía acá, no, hay gente que no sabe, hay gente que no sé si nos interesó en su momento, nosotros hemos bregado porque la gente se arrime, yo estoy en, no al tren de UPM, y no, la gente como que no le interesa. Después cuando las cosas empiezan a sentirlas en carne propia es cuando más o menos se dan cuenta, pobres, ¿no? Yo no los critico, porque hay gente que o no tiene tiempo, no sé, no se entera de las cosas, pero es muy difícil encontrar, fue muy difícil conseguir gente para firmar cuando juntábamos las firmas, claro. Fue todo muy difícil, es difícil. La gente no es fácil de abordar, ¿no? Pero bien. Bueno. Hay que seguirlo entonces y bueno, sí. Ustedes saben que estamos a la orden, Ana, y que en medio de otras realidades que por supuesto se copan más, digamos, la agenda informativa, que este tema no quede de lado, por supuesto. Yo justamente quería agradecerles que ustedes siempre nos dan la oportunidad, o sea, siempre están atentos y siempre nos dan la oportunidad de expresarnos. Les quería agradecer realmente. Bueno, es la obligación que tiene esta radio. Ana Fernández, de los vecinos de Capurro, afectados por el tren, por las obras para el tren al servicio de UPM. Gracias por este rato, esta mañana. Un abrazo, Ana. Bueno, otro para ustedes. Muchas gracias.